genocidas. No importa lo que hagas, Cristo es el que vive yo. Y él decora, mi alma te implora, también ya te adora. Recuerda el tiempo donde mora yo. Cada segundo, cada minuto, cada momento, cada persona, para Cristo es el deseo. Toda esa gente que se encuentra sin vida, cada segundo, cada minuto de mis días.